Como todas las emisiones, vamos a hablar con el integrante de una de las bandas, o de bandas under, o de bandas que queremos compartir con todos ustedes. En este caso, vamos a hablar con una de las voces de la banda Turba Iracunda, Oscar. Hola, Oski, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿Todo bien? Yo ya, con Jacqueline. Me tomé el atrevimiento de decirte Oski, ¿viste? Está muy bien, no hay problema. Bueno, genial entonces. Oski, contanos más o menos de qué se trata Turba Iracunda. Te comento, mira, Turba Iracunda comenzó unos 8 años atrás. Un proyecto de amigos, todos nos gusta mucho la música. De repente había gente en común, tocaba en distintas bandas y nos fusionamos y yo, tanto como el otro muchacho que canta conmigo, éramos los que no tocábamos ningún instrumento, los que solamente íbamos a recitales y compartíamos del lado de afuera. Ajá. Y bueno, nos dijeron de cantar, ladrar, poner la cara y nos dio el pecho y acá estamos 8 años después, contentos de esto. Bien, perfecto. Sí, ¿de dónde son ustedes? ¿Cómo? ¿De dónde son ustedes? Del oeste, estamos distribuidos en el oeste. Bien. ¿Cómo hacen para la difusión? Ustedes tienen un disco. Tenemos una producción independiente que sacamos hace un tiempito y hace un año sacamos un EP con 4 temas. Uy, qué bueno, o sea, ya están preparándose para el segundo. Exactamente, la idea es ahora de parar de tocar un tiempito, que es lo que estamos haciendo, y vamos a ver si a fin de año empezamos a grabar. Para el año que viene tiene algo nuevo. Bien, Oscar, contanos qué es lo que a vos más te identifica de la banda. Oh, qué buena pregunta. ¿Qué me identifica todo? O sea, la banda es uno. Uno es la banda y todos somos banda. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Los 6 somos Turba y cada uno es parte de Turba. ¿Se entiende más o menos? Sí, o sea, aportas a la banda, digamos, como parte. Claro. O sea, yo me identifico con cada uno de mis compañeros también. Ajá. Sí, tanto arriba como abajo, o sea, porque aparte de ser una banda somos amigos. Claro. Y eso es lo principal, entonces divertirnos, apoyarnos mutuamente en un montón de cosas y hacer lo que más nos gusta, que es la música. Ustedes tocaron con Sin Ley, tocaron con Todos Tus Muertos, contanos un poco la experiencia de compartir escenario. Hemos tocado con bandas de afuera como GBH, Yellow Biafra, y bandas de acá como 2 Minutos, La Mano de Filippi. Muy bueno. La verdad que experiencias bárbaras. Buena onda, buena gente. Escenarios más grandes. Laburar un poquito más profesionalmente. Y eso es lo que estamos buscando hoy en día. Es más, ahora el mes que viene, en octubre, estamos tocando de vuelta con 2 Minutos en Circus. Ok, perfecto. En San Justo. Sí, esto sería el viernes 24. Oski, ¿cómo estás? Andrés te habla. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Todo bien? Todo bien, mi querido. Oscar, ¿te parece si le contamos un poco a la gente qué es la Turba Iracunda? ¿Por qué Turba Iracunda? ¿Por qué Turba Iracunda? No teníamos nombre. Cuando empezamos con esto, que era simplemente zapar, no teníamos nombre. Cuando le fuimos tomando cariño a la banda, dijimos, ¿por qué no le ponemos un nombre? Y arrancamos a tocar en vivo. Una tarde de birrines, como corresponden, con el Cepi, con Hedy, violero y cantante. Nos pusimos con papeles a escribir un nombre y a ver qué salía. Muchos nombres, nombres bizarros, nombres raros, y hasta que Cepi en un momento dijo, Turba Iracunda. Yo hablé con un amigo que me dijo, cuando tengo una banda, le voy a poner Turba Iracunda. Y gracias a José, un amigo de la banda, nos llamamos Turba Iracunda. Bien ahí. Y Turba Iracunda, podríamos decir, es de alguna manera la gente que los sigue o que los va a ver, ¿no? Y, mira, si pueden ver en el Facebook de la banda algunas imágenes con el último EP, que el arte lo hizo un amigo, el señor monográfico, ahí se van a dar cuenta más o menos lo que representa todo Turba Iracunda. Buenísimo. ¿Cuál es el mensaje que da Turba Iracunda? Y tenemos las letras, como somos dos las que escribimos, algunas son variantes, pero tienen un poco de sociales, algo politizadas. No sé si están contestatarias, pero tienen su lado. con la fuerza, acompañan la fuerza de la música, ¿sí? Para que lo tengas más o menos presente. Ok, Fernando te habla, ¿cómo te va? Un gusto, Fernando. Igualmente, ¿qué género hace Turbo Iracunda? ¿Cómo? Disculpa. El género musical que hace Turbo Iracunda. Mira, el género hardcore punk. O sea, para alguna gente somos más hardcore, para otros somos más punky, porque al ser 6 personas y cantar 2 a la vez, nos tiran más de hardcore y otro más punky. Bueno, hardcore punk, nos nombramos así últimamente. Igual las bandas que nombraste eran casi todas punk, ¿no? Estabas 2 minutos, Todos Tus Muertos, GDH. Sí, porque, no sé, se nos fue dando tocar con esas bandas y entramos bien en el círculo. Buena Hemos onda. Tocado con bandas hardcore también, no de afuera, pero sí con bandas de acá, y también muy buena banda con ellos. Y no sé hace cuánto, hace cuántos años están tocando, ¿llegaron a tocar en Cemento? Nosotros no, con Turbo Iracunda no. El batero y el violero y Gal y Hedy años atrás tienen una banda hardcore y mirá, ellos sí han tocado en Cemento, Confusión Mental se llamaba la banda. Qué experiencia. Y ellos sí. Ese lugar. Bueno, Oski, nos decían entonces que los podemos encontrar por el Facebook. ¿Tienen página oficial ustedes? No, estamos trabajando en eso. Bien. Estamos trabajando en varias cosas. Bueno. Esa es la página. Totalmente, ¿no? Igualmente por ahí, bueno, todo es importante, ¿no? Pero lo que todo el mundo seguramente espera es el segundo disco. Sí, estamos en eso. Estamos trabajando a ver si lo podemos hacer ya algo más profesional, si nos metemos con la gente de Sadaí para registrar los temas y, bueno, laburar más profesionalmente para sentirnos mejor nosotros y darle algo mejor a ustedes. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Oski. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, cualquier cosa, próxima fecha el viernes 24 de octubre, y si nos sale todo bien, estamos tocando con una banda de afuera también el mes de octubre, que la semana que viene o la otra se estará dando la noticia y los carteles en la calle, así que nos van a ver por la calle. Espectacular, bueno, cualquier cosa, por favor, cuando lo tengan, nosotros vamos a estar atentos para pasar el dato. Dale, no hay ningún problema. Bueno, genial. Muchos éxitos. Acá ahora el 24 de septiembre van a tocar en Circus. 24 de octubre. Ah, 24 de octubre, perfecto. Bien, vale la aclaración. 24 de octubre en Circus, Florencio Varela, 1998, en San Justo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, loco. Un abrazo. Chau, Oski. Chau, un abrazo, gente. Chau. Tiene un poder esta banda increíble. Yo tuve la oportunidad de escuchar 2 temas, ahora vamos a escuchar uno. Impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos la posibilidad de verlos en algunas fechas. ¡Uy, qué buena onda! Sí, la verdad que se pone. Te pone y salís como Red Turbo Iracunda. Y ahí abajo, loco, en el piso hay una rosca que ni te cuento. Pero vos, porque sos un viejito cagón. Yo extraño la época de Cemento, por eso pregunté. Yo pregunté eso, lo de Cemento, porque extraño el hardcore también. Yo iba a ver bandas de hardcore. Vamos a ver. ¿Sabés qué? Fui a ver Biohazard, loco. Te felicito, loco. Vamos a la próxima fecha de la turba y te quiero ver en el pogo, loco. Ah, me vas a ver haciendo mosh, todo. Bueno, hagan mosh acá y vayan practicando. Vamos a escuchar Buenos Aires de ellos, de la Turba Iracunda. Pero conmigo no, pará. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya 2. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Traiciona. Y se te quitó el crédito. ¡Bien! ¡No te van a vencer! crecer. Cuando me atire a sociedad inmunda, esta ciudad no deje crecer. No. Cuando no puedas creer en nada, porque la mierda da tu fe. Trata de seguir con tu resistencia, trata de luchar sin retroceder. No te van a vencer.